Elisa Lilita Carrió. Gracias. Gracias a todos. Agradecer la presencia de todos ustedes. ¡Ay, le está el clarinete! ¿Cómo es la? Agradecerle a Salvador que esté acompañando como presidente del partido y decirle del Partido Radical y decirle especialmente, yo sé que no es fácil estar acá, pero que nos ha tocado la oportunidad de conocer en el trayecto del marco del acuerdo cívico a una maravillosa persona. Y es mentira que la política se hace solo de intereses, se hace sobre todo de buenas personas, y usted es una excelente persona. Así que le agradecemos lo mismo que a todos los compañeros de Unión por Todos que están acá y los estoy mirando, y a Juan Carlos Morán, que ha tenido la valentía de estar en la coalición cívica y de quedarse en la coalición cívica junto a todos los compañeros radicales, que seguramente vamos a estar todos juntos a Unión por Todos y a otros compañeros de todo el país, de otras líneas políticas, acompañando la Confederación Coalición Cívica. Y gracias a todos los hoy exarios, mitarios, ahora son como un patrimonio, que pudieron darse cuenta de que no es posible estar solos, que la Argentina que viene es con todos y para todos, y ese con todos y para todos es que seamos muchos más y que no tengamos peleas por los nombres, porque las únicas batallas que hay que dar son por los principios. Cuando hace ya muchos años, yo estoy vieja, pero estoy espléndida, ¿eh? Yo voy rumbo al matrimonio a los 60. Fundamos el ARI, ¿se acuerdan? En la Emilia, también en la provincia de Buenos Aires, que fue un encuentro maravilloso, porque no había plata ni para el choripán. Y los únicos que tenían un poco de asado eran los mendocinos, ¿se acuerdan? En ese momento estaba todavía Alfredo Bravo. Y la verdad es que los que nos miraban desde afuera pensaban qué van a hacer, corría el año noviembre del 2001, qué van a hacer este grupo de personas que éramos no más de 1500 o 2000, de todo el país habían venido. Éramos especies de huérfanos de los partidos, de los grandes partidos nacionales y también del FREPASO. Huérfano yo de mi partido de origen, que era el radicalismo, huérfanos otros del peronismo, huérfanos otros del propio FREPASO que se había diluido. Y desde afuera decían, solo salíamos en Página 12 cuando Página 12 no era de Rubio, Ulloa y Gor. ¿Qué van a hacer este grupo de personas? Y cuando decidimos construir ese partido sobre la base de cambiar las tres matrices de la Argentina, los tres grandes problemas de la Argentina, ¿y cuáles decíamos en la Emilia que eran los cuatro, los tres grandes o cuatro grandes problemas de la Argentina? El primero, que nadie entendió durante muchos años, es que no se puede vivir en una nación donde se miente, se roba y se usa al otro, porque eso disuelve la nación y destruye la patria. Y que teníamos que ir entre todos a un contrato moral de adentro, no de afuera, no de discursos, no de pactos, no de acuerdos de intereses, sino de adentro, de cada uno y de millones de argentinos, donde digamos amar al otro es y amar la patria es no robar, no mentir y no usar a los pobres. política. El problema de la Argentina no es la corrupción, el problema de la Argentina no es la mentira, el problema de la Argentina no es el uso de los pobres. Se nos contestaba en ese momento, los decentes no pueden gobernar. La única gobernabilidad les corresponde a los pilotos de tormenta, y los pilotos de tormenta necesariamente tienen que ser corruptos, penales y mediocres. Se nos contestaba, se nos decía que esto no iba a concitar votos, que éramos casi una emergencia de estudiantina setentista. Se nos decía que la República no era el problema porque había pacto de unidad nacional republicano. Y sin embargo, miren hoy cómo el problema republicano y el problema de la mentira y de la corrupción son los problemas que están llevando a la destrucción y a la muerte diaria de millones de argentinos. Y decíamos ahí que el problema de la distribución del ingreso era central, y que dentro de eso el ingreso ciudadano a la niñez, han pasado ya casi 14 años o 12, yo no me acuerdo, de cuando lo presentamos con Elisa, y 10 o un poquito menos de esto, que si no empezábamos por la niñez íbamos a tener adolescentes muertos por la droga, por la falta de destino y por la falta de sentido de la vida. Y con esas tres banderas empezamos a transitar sin un peso, y con esas tres banderas seguiremos transitando el espacio de la provincia de Buenos Aires y de toda la nación, sin prisa y sin pausa. Y decía, ¿cuánto hemos crecido en la adversidad? ¿Cuánto hemos crecido en la adversidad? Qué bueno que es haber tenido tanta adversidad. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, uno no es que endurece el corazón, sino que ablanda el corazón, pero endurece el carácter. La derrota y la adversidad te dan esa templanza que está más allá de los votos, que está más allá de los acuerdos transitorios, que está más allá de las encuestas. Es la roca de las personas que desde adentro y en serio y como práctica abrazan una causa como algo superior a ellos. La causa de la lucha contra la pobreza, la causa de la dignidad, la causa de la república y la causa del desarrollo económico son más que nosotros. Pudieron con nosotros. Nos debemos a esa causa. Y eso, algunos creen que algunas operaciones, que la destrucción o de la descalificación permanente pueden hacer caer. La mayor apuesta de la política argentina en los últimos 12 años tiene una frase, es el final de la gorda se cae. Es el sueño no resuelto de tantos políticos argentinos que se resisten a creer que los decentes también podemos gobernar este país, que los decentes también podemos construir otra Argentina, que los decentes, que se puede hacer política sin mancharse ni los bolsillos ni los principios. Decisión de todos nosotros que, siendo diputada por la capital y amando tan profundamente la capital y sin mudarme de domicilio, pase yo a ser una militante al lado de ustedes y junto a ustedes en la provincia de Buenos Aires a partir de ahora. y la va a entender la capital, y sobre todo la va a entender profundamente la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué yo amo tanto también la provincia de Buenos Aires? Porque quizás la provincia de Buenos Aires condense en un solo territorio la expresión de toda la Argentina. La expresión de la Argentina que produce, que vive y ama el campo, que sostiene desde hace más de un siglo la economía de la nación. Tiene campo y tiene pueblo de campo. Y tiene todas sus ciudades del interior, quizás con la mayor expresión de lo que fue la clase media argentina. Bonaerenses puros, un poco cerrados, pero de pueblo, como son los pueblos del interior, de La Pampa, de Córdoba, de Santa Fe, de muchos otros lugares. Pero además de eso tiene industria, que es la que posibilitó el empleo y el trabajo en la Argentina. Y tiene obreros, que también fueron la Argentina parte y son parte de la Argentina industrial, sin la cual tampoco puede haber nación y tampoco puede haber desarrollo económico. Pero también en el conurbano están casi la mitad de mis amados hermanos del norte argentino. Cuando a mí me dicen, ¿cómo hiciste para sentirte tan bien en el conurbano bonaerense? Yo le digo, sí, es como estar en el Chaco, es como estar en Jujuy, es como estar en Corrientes, es como estar en Paraguay, es como estar en mi patria chica, que es el norte, el nordeste y el noroeste argentino. Pero si ellos fueran hoy de clase media, si ellos tuvieran las posibilidades de la Argentina rica, no tendría sentido que yo esté militando en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Pero como ellos son mis hermanos pobres que se fueron por pobres de nuestras propias provincias del norte y que hoy están más pobres y que hoy sus hijos consumen droga y porque hoy muchos de sus hijos están en la cárcel producto de una Argentina injusta que primero los mandó al conurbano y ahora los mata en el conurbano. Y esta es la razón profunda, porque nosotros tenemos que cumplir el sueño profundo de todos los argentinos. El único sueño que creo que unifica a todos, que no excluye a ninguno, es el sueño de ser una clase media digna, con familia, con escuela, con universidad, con trabajo y con desarrollo económico y cultural. Ese es nuestro sueño. Se equivocan Kirchner y Duhalde cuando piensan que los pobres que viven en el conurbano quieren ser del PJ bonaerense. Los pobres que viven en el conurbano quieren ser de la clase media argentina, quieren que sus hijos vayan a buenas escuelas, que tengan salud y que sus nietos estén en mucha mejor condición social que los que ellos están. Para eso vinieron al conurbano, no para ser usados por los poderosos al servicio del mantenimiento de su propio poder. Y la última razón es porque si podemos liberar a la provincia de Buenos Aires de las mafias de la droga, de las mafias del narcotráfico, de los desarmaderos, de los punteros que condicionan el voto a una bolsa de comida, habremos liberado la mitad de la nación y en consecuencia solo nos queda liberar al resto, que es de plazo mucho más transitorio y rápido. Ese algunos candidatos y fuerzas políticas pelean por conseguir el voto para seguir expoliando a la provincia que dicen que van a representar, nosotros estamos acá para darle la batalla a todos juntos por la liberación de la provincia de Buenos Aires, de esos corruptos, de esos venales y de esos especuladores transitorios. Ahora, yo sé lo que están pensando muchos que a lo mejor nos ven por televisión o en lo que piensan hasta alguno de nosotros. Pero no se puede. En el fondo de los argentinos, en el fondo de cada uno de los argentinos, de los llamados excluidos morales, como le gusta decir a Toti Flores, de los que queremos otra patria, de los que necesitamos como el agua vivir otra transparencia, otra dignidad, que no queremos ser como los uruguayos, los chilenos o los brasileros solo para parecer mejores, sino que estamos tan hastiados y avergonzados de nosotros mismos como nación, que necesitamos volver a la dignidad, no como una cuestión estética, sino como una cuestión de vida personal. Pero en ese fondo de cada uno de nosotros, y me dirijo a todos los argentinos, hay un no se puede. No se puede, nos van a tumbar. No se puede con Moyano, no se puede con Dualde. No se puede. Como si un signo trágico hubiera caído sobre la Argentina para decirnos, ya nunca más van a ser dignos, ya nunca más van a tener escuela pública con dignidad, ya nunca más van a tener salud, ya nunca más van a cumplir el sueño de la clase media. Conténtense con ser la nación más corrupta de América Latina, gobernada por un conjunto de nuevos ricos, hijos de esa misma patria venalizada, cuya expresión más clara son estos aventureros que al estilo de Bonnie and Clyde se quieren quedar con la nación. Si los decentes no pueden, no puede la patria. Si los decentes no pueden, no puede la Argentina. Si los decentes no pueden, no puede el hombre y su dignidad. Ese es el mal. El mal no está afuera. No se llama Kirchner ni Cristina. No se llama Dualde ni cualquier otro nombre. Ando medio empecinada con Dualde. Pongámoslo Aníbal Fernández, ¿no? Que es tan, tan vulgar. O Alderete, ¿se acuerdan de Alderete, el del padre de una España? El mal está dentro nuestro y se llama falta de fe. El mal está adentro de la Argentina y es que no tenemos la fe suficiente en nosotros mismos. Nos han volteado la autoestima. Nos han hecho creer que la única condición del éxito es la corrupción. Han volteado la dignidad de nuestros productores agropecuarios humillándolos. Han volteado la dignidad de nuestros obreros haciéndolo adscribirse a un sindicato de empresarios riquísimos de una corporación corrupta, penal, ligada a las asociaciones ilícitas. A convencido a los políticos que solo se puede ser candidato teniendo un buen asesor de imagen. Por eso sería bueno que venga Durán Barba a gobernar la ciudad de Capital, a ver si arregla algo. Han convencido que las amebas son más importantes que los pájaros y que los cóndores. Que cuando más ambiguo se es mejor candidato, porque sencillamente no se dice nada y después se puede hacer cualquier cosa. Aunque ahora los apocalípticos son los otros, vieron que nosotros estamos bárbaros, pero ahora uno lee los diarios y es apocalipsis puro. Y nosotros le contestamos que no vamos a dejar de decir la verdad. Yo sé y todos sabemos que la verdad molesta y duele, que no vamos a dejar de enfrentarnos aún con nuestro propio pueblo cuando creamos que en ese momento es más importante enfrentarse que calmarles el oído o darle un geniol para calmar el cáncer. Nosotros queremos arrancar el cáncer y otros políticos le quieren poner un geniol al cáncer. No nos vamos a callar. Podemos perder, podemos ganar, pero no vamos a renunciar ni a la causa de la verdad, ni a la causa de la justicia, ni a la causa de la dignidad. Porque nuestra victoria es el camino. Nuestra victoria es dormir a la noche tranquilos, sabiendo que peleamos por la nación con las manos limpias, con el corazón blando y con los valores de pie. Y le pedimos que se lo metieron año a año, que es esa falta de fe, que los invitamos a caminar juntos en la alegría de la causa, sabiendo que hay adversidad, pero que va a haber victoria, pero que los necesitamos a ellos, no a ellos para usarlos, a ellos en el corazón de ellos, en la fe de ellos, en la esperanza de ellos. Con eso vamos. Signen a la indignidad, que antes éramos pobres muchos, había muchos pobres, yo no fui pobre, ni el Toti fue pobre, pero éramos dignos, porque la pobreza antes en la Argentina compartía la galleta, el asado, la escuela pública y el ascenso social. Y ahí había una cosa muy fuerte. Y ahora en las mesas ricas y en las mesas pobres el pan es la indignidad, de la vergüenza, de la humillación, del poder y de la falta de dignidad. Ya es el fin. Ya es el fin. No le tengan miedo a Dios. No le tengan miedo. No le tengan miedo a la pobre Presidente de la República que habla y habla y habla para que nadie la escuche. No se enojen porque nos peguen o me peguen mucho, porque eso se ha convertido en un gran deporte nacional que hay que aplaudir. Que nada nos mueva. Que nada nos cambie, que nada nos saque la alegría de esta experiencia particular y maravillosa, de poder construir esta síntesis, donde proviniendo todos de distintos orígenes tenemos todos la misma causa. Ese es nuestro pan. Y con ese pan tenemos que anunciar esa buena noticia a todos los bonaerenses. Y nos van a acompañar, yo estoy segura que la tercera es la vencida. Muchas gracias.